Armamos el packaging para tu banda. Misiva Impresiones, diseño y comunicación. Encontranos en calle 45, casi esquina 7 y diagonal 78, esquina 9. Misiva Impresiones, compromiso y puntualidad en las entregas. www.misivaimpresiones.com.ar. Puesto de comidas El Parque. Superpanchos, hamburguesas, lomos y milanesas de primera calidad. Disfruta en pleno centro de un lugar único, en el medio de la tranquilidad del Parque Saavedra. Puesto de comidas, El Parque. Cafetería y helados. Elaboración a la vista. Abierto las 24 horas. Puesto de comidas, El Parque. 12 esquina 64. El finde comienza antes. De miércoles a sábados. Un poco de jazz, blues, funk, rock. 45 entre 8 y 9. Rey Lagarto Bar. 45 entre 8 y 9. De miércoles a sábados. Rey Lagarto Bar. Yo no saldré ahí afuera. Tendrás que entrar dentro de mí. Comunidad Artística Mate. Producción integral de shows y eventos culturales en Rey Lagarto Bar. Si quieres formar parte, búscanos en las redes sociales. Comunidad Artística Mate. Todos los sábados de tu vida. En casa, para sonar en Rey Lagarto, dale me gusta a nuestra fanpage y entérate de más detalles. Comunidad Artística Mate. Porque este sábado tengo el mejor plan del mundo. El mejor plan del mundo. Revista cultural, contala como quieras. De distribución mensual y gratuita. Seguinos en todas las redes sociales. Contala como quieras. Nace con la intuición creativa de difundir el arte de la región. Shows, notas, entrevistas, agenda y mucho más. Estamos en Facebook, Twitter y también en Instagram. Seguinos. Revista cultural, contala como quieras. Fin de espacio publicitario. Estamos acá, donde tenemos que estar. Agenda cultural, entrevistas, datos curiosos. ¡Para! Esto es cualquiera. En Radio Perio 23 llegó el momento de Esto es cualquiera. Hasta las 18 horas. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Esto es Cualquiera, este magazine cultural que te va a acompañar hasta las 18 por www.radioperio.com.ar. Como siempre, te traemos la mejor información en lo que refiere a la cultura y la música en la ciudad de La Plata y también abordaremos problemáticas sociales que suceden a lo largo y a lo ancho de este país. Son las 17 horas 04 minutos en toda la República Argentina. Mi nombre es Lucas Paul, no ha cambiado eso por ahora. Y como siempre me van a acompañar grandes periodistas y grandes compañeros que te van a dar todo lo necesario para que salgas bien informado a la calle. En primer lugar, como siempre, a mi derecha, el señor Matías Bonadeo. Gracias por lo de gran periodista. Gran periodista, sí, por supuesto, somos grandes periodistas. ¿O no? Gracias por eso, gracias. ¿Alguno duda de eso? No, la verdad que no. Ah, ahí está. Vamos, de paso lo presentamos, Juan Manuel de Vega. La operación. ¿Qué es el que duda de eso? La musicalización y la puesta en escena. Duda de nuestra capacidad, ¿no? como periodista. por... Claro, bueno, somos periodistas. Grandes, ese es un título que puse yo. Somos periodistas, hacemos periodismo. Claro, hacemos periodismo. O intentamos, bueno. eso podríamos decir, ¿no? Pero bueno, igual nos va muy bien, así que sigamos con nuestro, por favor, ¿eh? Sí. Nos han... que está en radio hace años, vos, Lucas, también te hacen un programa hace años, yo también. Nos han halagado, ha hecho radio también. Nos ha halagado mucho el programa de estos cualquiera, sobre todo por esto que venimos comentando, ¿no? Sí. Chicos, ustedes son grandes periodistas. Entonces, increíble. Y hoy vamos a demostrar lo grandes periodistas que somos. Exactamente. Hoy tenemos de todo. Hagamos un programa para demostrar, obviamente, lo que es... Antes de arrancar a comentar, sí, ¿qué vamos a tener más o menos el día de hoy? El señor Matías Garilio está a mi izquierda. ¿Cómo están, compañeros, muchachos? Muy buenas tardes a los oyentes. Arrancando, ¿no? Una nueva tarde aquí en Estos Cualquiera. Si no me equivoco... Esta vez una línea de tres. Sí, ofensivo. ¿No? Ahí va. Ofensivo, ahí está. Por el momento, con línea de tres. Ya van a llegar... Va a llegar un carrilero. Aguantando los trapos, como se quiere decir. En cualquier momento va a estar llegando Maggie, seguramente, sí, que nos va a traer toda la información de la agenda, con la chicharata, me dicen acá también. La info de dónde está la chicharata también. Claro. Y después vamos a tener un móvil con nuestro compañero... Leo Sosa. Leo Sosa de Varela. Vamos a demostrar lo que es un buen móvil. Claro, señores. Vamos a tener un móvil porque Leo, más allá de que no pudo venir el día de hoy porque se sentía medio mal, estaba medio pachucho. Sí. Sin embargo, se pone a laburar. Claro. Y va a estar con nosotros comentándonos, como siempre, otra de las problemáticas sociales que ocurren en nuestro país. Esta vez por teléfono y caminando los barrios, ¿no? Claro. El justiciero de Esto es Cualquiera. La liga con esta gente querida de Canal 13, ¿no? Claro, por supuesto. El tipo va a recorrer el lugar en donde ocurren los hechos. Se va a meter en lugares oscuros para traernos la noticia que estamos buscando. Ojalá todo salga bien, por favor, Leo. Sí, no te metas en cosas raras, por favor. Pero bueno, esa cosa que tenemos que ir a buscarlo. Claro, no, por favor. Cortar el programa y a buscarlo. Bueno, ¿les parece, muchachos, si arrancamos? Vamos. Sin más tardar, llegó el momento, mejor dicho, de desinformarse. De los creadores de Hablemos Sin Saber, te contamos todo, pero no sabemos nada. Llegó el momento de desinformarte en Radio Perio 23. Bien, Mati, es tu turno. El día de hoy te vas a ocupar de esta sección y por lo pronto nos vas a comentar sobre esta temática, una problemática más que nada, que está ocurriendo en el país y tiene que ver con el recorte que está sufriendo en el presupuesto la ciencia y la tecnología. Exactamente, Lucas, como vos decís. Hablamos la semana pasada de lo que era el recorte presupuestario en las universidades a partir del 2017. Si se acuerdan, estuvimos hablando con Carlos De Feo, secretario general de CONADU. En esta oportunidad vamos a estar hablando del recorte en otra área, ¿no? Uh-huh. En un área muy importante como es la del Ministerio de Ciencia y de Tecnología, que está sufriendo en el último tiempo algún que otro recorte y ya el Poder Ejecutivo Nacional ha establecido cuál va a ser el presupuesto con el que va a contar el Ministerio de Ciencia y de Tecnología en 2017. Obviamente, Mati, esto ocurre en el marco de varios ajustes y varios recortes en el presupuesto que se están realizando en las diferentes áreas de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también. Está claro, tal cual, como vos decís, esto no es aislado, es parte de unas políticas que viene implementando el gobierno de Cambiemos desde que asumió en el poder. Y realmente es así, con ajustes en distintas áreas. Uh-huh. Y desde la educación, desde la tecnología, la ciencia, hasta diferentes áreas que ya estaremos tocando. Y también estaremos escuchando la palabra de Ricardo Oviedo, que es parlamentario del Mercosur, que nos va a estar explicando un poco esto en... Perfecto. Un audio que es claro y conciso. Pero antes quiero explicar un poco cómo es el tema del recorte que va a estar atravesando el Ministerio de Ciencia y Tecnología a partir del año próximo. A ver. Hay que hablar en principio de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología pasaría de obtener un 0,71% del Producto Bruto Interno, sí, a un 0,59%. Es decir, se reduciría un 12% del presupuesto, que en principio, así como lo escuchás, parece que no ser mucho, pero al ser uno de los presupuestos al que más se le destina, es realmente bastante importante la cifra, ¿no? Más son que nada... muchos millones. Y lo que implica es que se detengan investigaciones que se vienen realizando y que no se puedan contratar a nuevos científicos y nuevos investigadores para poder seguir avanzando en otros temas. Es realmente preocupante porque uno analiza lo que pasaba años anteriores con respecto a esta área, a la ciencia y tecnología, y veía que se lanzaban satélites como el ARSAT-1 y el ARSAT-2, que los científicos se habían repatriado, que empezaban a laburar otra vez en pos de una Argentina mucho mejor en estos sentidos. Y esto, Mati, preocupa mucho. Sí, la verdad que es preocupante, y en el marco que estamos mencionando, ¿no?, de ajuste en todas las áreas, se ve que se recorta el presupuesto para las universidades, que se desfinancian distintos planes sociales, y ahora llega el recorte a la ciencia y tecnología cuando el presidente Mauricio Macri, en elecciones, había dicho que, lejos de recortar el presupuesto para este ministerio, lo iba a aumentar al 1,5% del Producto Bruto Interno. Sí, vale la pena recordar también que el mismo Lino Balaniago era ministro de Ciencia y Tecnología durante el gobierno kirchnerista. Claro, y es el que está al mando aún. Pero, evidentemente, pasando un poco para el otro lado. Se dejó llevar, ¿no? Porque lo había pedido Cristina y, lamentablemente, Lino no cumplió con lo que le habían pedido con el tema de la continuación de este proyecto a nivel ciencia y tecnología. Y, lamentablemente, como decís vos, Mati, las cosas no andan del todo bien. No andan del todo bien, y como te digo, es más allá de que se esté realizando un recorte, es la idea de que una vez más te mintieron en las campañas electorales, ¿no? Porque te dijeron que te iban a aumentar el presupuesto, que lo iban prácticamente a duplicar cuando se mencionaba que iban a haber recortes. Uh-huh. Dijeron que no, que lo iban a duplicar, y hoy nos estamos desayunando con la noticia de que para el año próximo va a haber un recorte importante, y, como te digo, lo que implicaría que se dejen de progresar en varias investigaciones que se venían avanzando y que, obviamente, no se pueda contratar a nuevos científicos. Esto puede llevar a que vuelva a ocurrir, como en épocas nefastas de la Argentina, lo que se denominaba como la fuga de cerebros, claro, que es estos científicos e investigadores que no pueden encontrar en su ciudad o en su país lugares donde poder desarrollarse laboralmente, y tengan que por decisión propia emigrar a Europa o a otros lugares donde se le esté dando mayor injerencia a la ciencia y a la tecnología para poder desarrollarse ahí. Claro, recordemos que en esa nefasta época que vos estás mencionando, Mati, a los científicos los han mandado a lavar los platos, ¿no? Exactamente. Y en las últimas declaraciones de Lino Balaniago, el ministro, podemos observar que dijo: no es el mejor momento para que los científicos trabajen en el país. Entonces, uno se pone a pensar y dice: ¿qué está diciendo este hombre, no? ¿No era que iba a continuar con el proyecto? Sí, y otra de las cosas que dijo fue, por ejemplo, que hay demasiada abundancia de investigadores y de científicos, claro, como que diciendo como que están sobrando. Es, claro, como eso, ¿qué es eso de tantas facultades? Claro, exactamente. Sería algo así, un dicho similar, ¿entendés? Es similar. Pero bueno, Ricardo Oviedo, como yo les mencionaba, hablaba sobre estas temáticas, es parlamentario del Mercosur, con respecto a esto que vengo mencionando, y fue muy claro en su postura y nos decía lo siguiente. Bueno, yo creo que la verdad que no es una buena noticia. En estos últimos años, en el gobierno anterior, no solamente se ha dado por primera vez la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología destinado exclusivamente, ¿no es cierto?, a promover y fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del país, sino que además se ha implementado un proceso de crecimiento del presupuesto que fue permanente. Cuando se inicia el, para recordar un poquito y para que la gente también tenga una idea de la magnitud de lo que fueron estos últimos años en el gobierno anterior, cuando se inicia el Ministerio de Ciencia y Tecnología arranca con un presupuesto a nivel nacional de 400 millones de dólares y terminó en el año 2015 con más de 16 mil millones de dólares asignados, ¿no es cierto?, para el desarrollo científico y tecnológico. Se han conseguido avances fundamentales en el área nuclear, en el área del desarrollo satelital, en el área del desarrollo de investigaciones básicas, de la salud, de la agroindustria, en la aplicación de biotecnología, en la aplicación de la nanotecnología con el desarrollo de nuevos materiales. Y todo eso fue fruto de un proyecto que tendía fundamentalmente a darle a la Argentina y a los argentinos una herramienta fundamental para el desarrollo. Llegar ahora a que el gobierno nacional haya recortado y pretenda disminuir, ¿no es cierto?, el aporte presupuestario para el desarrollo de la ciencia y tecnología, realmente que es muy lamentable. Es muy lamentable, pero también es coherente con lo que está haciendo este gobierno nacional. ¿Por qué? Porque este gobierno nacional en estos últimos tramos ha disminuido todo lo que tiene que ver con las asignaciones a las instituciones de investigación y desarrollo, ha bajado los presupuestos del INTA, ha bajado los presupuestos del CONICET, ha bajado los presupuestos de las universidades, porque acá hay que entender que aunque numéricamente el presupuesto hoy sea igual al del año pasado, o lo que se promueve para el 2017 sea igual al del año 2016, con una inflación de más del 45%, ese presupuesto ha decrecido notoriamente en lo que hace a los valores absolutos, ¿no es cierto?, y a los valores nominales que tiene el presupuesto. Entonces, esto atenta no solamente contra el desarrollo de la ciencia y tecnología, sino también con el desarrollo del conocimiento y con la calidad educativa. Bueno, contundente, ¿no? Las palabras de Ricardo Viedo. Ricardo, que por lo pronto tiró muchos datos concretos, ¿no? Que hablan de este desfinanciamiento. Exactamente, datos concretos y muy claros, ¿no? Porque es un audio de dos minutos y medio que la verdad que no tiene desperdicio, porque va haciendo un repaso con lo que fue años anteriores y se hablaba, ¿no?, de que cuando comenzó a financiarse estos proyectos se le brindaba 400 millones de dólares y en el 2015 ya le estaban dando 16 mil millones de dólares. Claro. Es decir, un incremento altísimo, claro, como fue en el gobierno pasado, que evidentemente ahora se va a empezar a reducir, ¿no? Porque era justamente un proyecto de país, más allá de los errores que podía haber. En ese proyecto se apostaba a un Ministerio de Ciencia y Tecnología rico, que pueda implementar y llevar a cabo muchos de los proyectos que tienen los científicos argentinos, y que cada día nos llenaban de orgullo, obviamente. Exacto, era un proyecto que la idea era buscar la soberanía en este aspecto, ¿no? Sí. Y bueno, también algo para resaltar lo que mencionaba de la quita del presupuesto tanto al INTA como la reducción del presupuesto al CONICET. Y además, en este tema de la reducción del presupuesto del Producto Bruto Interno que mencionábamos, del 0,71% en el 2016 al 0,59% en el 2017, hay que mencionar que hay una inflación altísima que ronda los 40-45%. Entonces eso hace que se disminuya casi a la mitad del presupuesto. Claro. Es decir, con la misma plata que tenés hoy, el año que viene con un 45% no va a valer de inflación, nada. Vale la mitad. Claro. Aunque sea la misma plata. Claro. Entonces, esos son aspectos a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, como te decía, lo que puede llevar a la larga este tipo de políticas es a lo que mencionábamos de la fuga de cerebros, como ya ocurrió en épocas anteriores. Y por todo esto que se viene mencionando, que venimos hablando, es que hoy a la tarde, desde las 4 de la tarde, distintas organizaciones, científicos autoconvocados, representantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, centros de estudiantes, gremios docentes, se manifiestan, se movilizan en distintas ciudades del país para pedir en el Congreso de la Nación que se retrocedan estas medidas que implican el presupuesto del 2017 y poder mantener al menos el presupuesto que obtenían y continuar con las políticas que se venían implementando en el gobierno anterior. Básicamente, en síntesis, del ajuste que se está produciendo desde el gobierno nacional, desde la intención, obviamente, del gobierno nacional, y, como decís, Mati, para de alguna manera volver a tener una buena inversión en lo que es este ministerio para continuar con todos los proyectos y para que, obviamente, los científicos que son argentinos no tengan que volver a fugarse, justamente, entre comillas, ¿no?, obviamente, a migrar para conseguir laburo en otro lado porque justamente en este país acá no hay nada. Exactamente. Bueno, y con respecto a esto, se juntaron 700 hojas llenas de firmas, son aproximadamente 31.000 firmas, que las van a entregar en este momento, son las 17 horas 20 minutos en toda la República Argentina. Se va a estar en el Congreso a partir de las 16 horas, hace una hora que están movilizándose allí, y van a estar entregando estas 31.000 firmas al Congreso para ver si se puede ir para atrás en la medida. Estamos con la noticia al instante, ¿eh? Sí, al instante, y sobre todo analizamos, vamos a buscar acá, analizamos, ¿qué tenés? Hablando de tecnología, ya para ir cerrando, vamos a establecer Una pequeña o gran diferencia. Es algo inalcanzable que va a salir carísimo, ¿no? Pero bueno. Pero es una gran diferencia entre esto que estamos contando y esto que vas a contar vos, Borracho. No, sí, desde Tesla, cómo es el nuevo sistema de conducción autónomo, ¿no? El auto que se maneja solo. La compañía estadounidense presentó una tecnología con nivel 5 de autonomía. No precisará pedales, volantes ni conductor. Ahí está. Solamente el conductor. Tiene que estar, obviamente, porque es el que... se sienta... Pero obviamente que el auto no anda solo por la vida, sino que... Tiene que estar... Si no se me escapa, ¿no? Claro, por cuestiones legales tiene que estar el conductor. Claro. Pero obviamente... Pero el conductor va a estar ahí jugando, como manejándolo con un joystick. Sí, haciendo nada. Hermoso. Te traslada. Y vos le podés con la... Y tiene un software, porque estos autos vienen con este sistema o no. Vos lo podés comprar con el sistema... Que te sale carísimo. Y si no, hay otros autos que son más baratos y le conectás el... Es un pendrive. Es un software que va conectado al auto y ahí el auto activa toda la computadora y se maneja solo. Vos le podés indicar que aumente la velocidad, que la disminuya, le podés decir dónde estacionar. Te soluciona la vida, básicamente. Por ejemplo, no sé, acá en la facultad. Llegás a la puerta, te bajás, caminás tranquilo. Estacionate, viejo. Estacionate... Y caminas tranquilo. Listo. Se solucionan muchos problemas, realmente. Hay un video que lo vamos a subir a la página de Estos Cualquiera para que los oyentes del programa lo puedan apreciar. Para los fierreros y para los que están interesados. Para los fierreros es como una tomada de pelo, ¿no? Porque a uno le gusta manejar y tener la velocidad. Sentarte así es algo muy cómodo. No tiene gracia, ¿no? Pero bueno. De a poco vamos viendo cómo se acerca el futuro, ¿no? Cómo la tecnología nos chupa la vida. Sin dudas. Claramente hay muchas cosas muy claras en la serie de nueva Black Mirror. No sé si la vieron. No, yo no. Altamente recomendable. Explica mucho de lo que es el futuro. ¿De qué se ríe Juan Manuel de Vega? Perfecto. Así que nada, vamos a ponerlo en la página para compartirlo con los oyentes. Perfecto, muchas gracias Mati, muchas gracias Bonacho por el adicional de información. Mati, tocayo de Mati Garilo, por favor. Ahí vamos. Perfecto, nosotros continuamos hasta las 18 por www.radioperio.com. Solo si te quedas un rato más, los espíritus soplan si quieren ir. seis cuadras, una plaza, muchas avenidas y alguna que otra diagonal. Radio Perio, la baldosa floja que da que hablar. Hasta las 18 horas por Radio Perio 23. Esto es Cualquiera. Diecisiete horas, 26 minutos en toda la República Argentina. Así vamos. Estamos. 15 era la temperatura en la Ciudad de La Plata, ¿eh? Ahí está. Está así, fresquito, ¿eh? Pero por lo menos ya salió el sol, ayer estuvo. Desde el lunes hasta el día de ayer. No me estaría gustando mucho demasiado. Viento, igual, mucho cuando viento, venía para acá casi me lluvia. Vuelo, no me estaría gustando mucho la primavera, la verdad. Pero bueno, hay que bancar, ¿no? Está en línea nuestro compañero Leo Sosa. Leo. Que Leo, va a estar charlando con nosotros sobre un problema de infraestructura que se está dando justamente en donde él vive, ¿eh? El Mobileo. El Mobileo. Leo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va, Leo? Ya del piso. Bueno, hoy acá en Florencio Varela, justamente como estabas diciendo, cerquita de mi casa, estuvimos caminando en el barrio por una problemática, no pude llegar a... por una problemática de cómo me siento, ¿no? De salud. Cuídese, por favor. Me agarró el agua, o ese viento de Néstor, que ya se venía asomando de ayer. Y hoy estuve medio mal, así que no pude llegar. Pero acá estamos cumpliendo con Esto es Cualquiera, y nos estamos acercando a los vecinos con una problemática que viene acá hace mucho tiempo, y bueno, está bueno esto de visibilizarlo a través del móvil, ¿no? Perfecto, bueno, buenísimo, Leo. Estoy junto a Daniel Cardoso, quien es un vecino del barrio Villa Angélica. Él tiene un comercio que es la reparación de caderas y de servicio, y me parece muy importante que nos escuchemos porque hace bastante tiempo viene haciendo una serie de reclamos juntamente con las instituciones acá del barrio por un problema de saneamiento, más precisamente con un problema en servicios públicos, por unos caños rotos, falta de alumbrado y demás, pero lo escuchamos. Daniel, hola, ¿cómo estás? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, Daniel, contanos un poquito de esto de acá en Florencio Varela, barrio Villa Angélica, la problemática que tienen los vecinos. Sí, primero en principal agradecerles a ustedes por estar acá y escuchar la voz de todos los vecinos de Villa Angélica. Bueno, la problemática de Villa Angélica, no solo en nuestro barrio, sino en un montón de barrios, ya se sabe cómo está. Es deplorable la situación. Tenemos hecho pedidos, reclamos en varias oportunidades desde las instituciones barriales. Tenemos un gobierno que no escucha las instituciones acá del barrio. Y bueno, así que acá estamos con ustedes para que a ver si podemos con esto que nos escuchen un poquito y que atiendan los reclamos del barrio. Precisamente el caño que está frente a tu casa, ¿no? ¿Hace cuánto que está el caño roto que está rompiendo todo el asfalto? Hace más de un año ya se están formando grietas en el asfalto y pasa una línea de colectivo, pues, es muy transitable esta calle. Y bueno, también las desembocaduras, como hablabas vos, el ensañamiento de las... La cuneta, sí, que queda toda el agua porque por la pérdida de los caños. No solamente acá pierde, enfrente mi negocio pierde el agua. Acá una cuadra, hay otra rotura en 150 metros. O sea, hay varias roturas de caños de agua. Y encima el agua se corta 2x3, o sea... Tenés, Daniel, en mano una nota que está pedido, o sea, una reunión con el director de servicios públicos. ¿Hace cuánto que tenés esa nota para que la gente esté más o menos al corriente de esto, que no es hace dos días, ¿no? La nota fue hecha el 20 de diciembre de 2015. 20 de diciembre de 2015. Escucharon el piso 20 de diciembre de 2015, barrio Villa Angélica, Florencio Varela. Sí. Se pide una audiencia con el director de servicios públicos y no nos dan bolas. Bueno, bien, perfecto. La verdad es una problemática que, como vos decís, Leo, está afectando a muchos de los vecinos del barrio Villa Angélica, y la verdad es que nosotros queríamos justamente charlar con vos y visibilizar lo que es esta problemática, porque sinceramente los vecinos no pueden vivir de ese modo. Y mira, los vecinos acá, tanto como Daniel, como algunos que se están acercando, Bueno, encontraron justamente el espacio que esto es cualquiera, ¿no? Nuestro programa, nuestro humilde programa, y lo ven de buena manera para que esto se empiece a visibilizar. Y quizás, quién sabe, o quién dice, el Estado, en este caso el Estado Municipal, a cargo del Intendente Julio Pereira, pueda estar brindando una solución, o por lo menos que se acerque a alguien del Estado Municipal para que empiece a ver estos problemas, ¿no? Bueno, aparte escuchábamos al vecino, sí, a Daniel, y decía, es una problemática que viene desde hace un tiempo ya, y todavía no encuentran, nadie, a través de ese reclamo, una solución. Entonces, nadie se acercó todavía. Sí, no, mira, acá justamente se está acercando otra vecina, lo cual, bien, también ella quería nombrar algo sobre el tema del dengue, así que tu nombre. A ver, dale. Jocelyn, me decía fuera, antes que salgamos al aire, sobre el tema del dengue. Contarle acá a la audiencia de esto cualquiera, ¿cuál es tu temor, no? Como miembro o parte de la salud, ¿no? Con el tema del dengue, que ahora se viene el verano. Sí, mira, a mí me tiene preocupada porque viste que están pasando ya en los noticieros el tema, la problemática que se viene, sí, que ya la hemos tenido el año pasado, pero que este año parece que viene peor, con Zika y otras chikungunya y otras infecciones. Esto me tiene preocupada porque las cunetas no se limpian, o no sé cuál sería la solución, porque una vez hace mucho tiempo vinieron a una sola cuadra, y son unas cuantas las que tienen zanja, y no se solucionó nada con eso. Se sigue juntando agua a mares en las esquinas, no solamente esta esquina de Roque Pérez y Gorriti, sino la otra de Varadero y Roque Pérez, y así unas cuantas, pero es mucha el agua. Para contextualizar un poquito más, estamos, sí, hablando sobre una principal, que es la que está el caño afectado, justo enfrente de este negocio de Daniel y de Jocelyn, y los laterales, o sea, las esquinas son de tierra, tienen zanja, o sea, claro, un pozo sobre la tierra, ¿no? Así que imagínense la preocupación de los vecinos, no solamente por el caño roto que está rompiendo todo el asfalto porque cruza la línea colectiva, sino también los zanjas que no son tapadas, no son mantenidas por el Estado Municipal, y esto, viendo que se viene el verano, va a ser una ola de infección de dengue. Sí, sí, claramente. Sí, Leo, haces bien en aclararlo, porque realmente es insalubre que los vecinos tengan que pasar por esta situación. Sí, vivir en esas condiciones. Aparte, ¿no? Es muy peligroso, necesitamos un compromiso del otro lado. Seguro. Pero no viste que todo se queda cajoneado y nunca pasa nada. Sí, ojalá nosotros desde nuestro humilde espacio podamos visibilizar, como dije hace un ratito, esta problemática, justamente para que los vecinos vivan como corresponde, ¿no? Y no de esta manera que la verdad no aparte, está muy bien. Afecta, ¿no? A la sociedad, más que nada. Es algo muy peligroso que puede llegar a mayores, Leo. Sí. Y esta, bueno, es una problemática muy importante. Sí. Porque si vos vas a hablar a la salita, por ejemplo, si necesitas algo de la salita, por ejemplo, en, sí, la salita de acá de Villa Angélica no hay médico clínico. Claro. Ajá. Hace rato ya. Se levantaron firmas, todo. Imagínate si empiezan casos de, como se espera para este verano, muchos casos de esta enfermedad. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Y el hospital más cercano está? ¿Está lejos el hospital más cercano? La salita más cercana está a dos cuadras. Ah, no está tan lejos. Pero sin médico clínico. Claro. No hay médico, no hay médico clínico, no, claro, no hay odontólogos. Se han levantado firmas, en la misma salita se han levantado firmas, supuestamente en la salita hicieron petitorios al municipio por estos médicos que faltan, porque no solamente falta el clínico, pero no pasa nada, hace, claro, mucho tiempo estamos así. ¿Quién es la persona responsable? Chicos. ¿Quién es la persona responsable de este tema, Leo? Y en este caso sería el secretario de Salud, quien es Mario Rodríguez, que los vecinos me contaban acá también hace un tiempo atrás, se tuvo una reunión con Mario Rodríguez, está, sí, la nota presentada, ajá, está la nota en nuestro poder, en las manos de esta cualquiera, pero volvemos en esta gran nebulosa, lo mismo que pasa con el director de servicios públicos, no le dan la verdadera importancia a estos problemas, como contaba recién la vecina Jocelyn por parte de la sala, y como contaba el, claro, vecino Daniel, con el tema del saneamiento y la ruptura de frío que está. Sí, mirá, terminamos la nota, sí, y yo me voy a tirar un chapuzón a donde está roto el caño. Con eso, sí, te digo todo. Con eso decís todo realmente. Tendremos que ir a buscar al señor Rodríguez y comprometerlo al aire, ¿no? Para la próxima, Leo. Para la próxima, sí, puede ser. A ver, prometo, si nos atiende y se puede llegar a dar respuesta. Claro, tipo a lo que hacía CQC, ¿no? Claro, algo así. Compromiso sumido. Si ustedes me brindan protección, sí, yo voy y lo empujo. Totalmente, bueno, Leo, señor. La producción de este programa te va a brindar toda la protección. Siempre, Leo. Nosotros siempre te apoyamos, Leo. Buenísimo, buenísimo, gente. Ahora, si tiene alguna pregunta más, si no, yo me voy a quedar dando unas vueltas por el barrio, así medio moribundo como me siento. Sí, no, y si no, seguiré a ver si puedo tomar un tecito que me va a dar los vecinos. ¿Tenés algo más para agregar, Leo? Y mira, por el momento no. Sí, te vuelvo a repetir, me hicieron un tecito rico, así que me siento medio mal, así que vamos a tomar algo. Dale, vaya a descansar, vaya a descansar. Gran trabajo, Leo. Muchas gracias y gran trabajo. Un lujo como siempre, Leo. Nos vemos, Leo. Dale, buenísimo. Impecable. Abrazo. Pasaba el notileo. El notileo. El mobileo. El mobileo. El mobileo y el notileo. A la vez. Son las dos, Bueno, buenísimo. Ya, bueno, no tan bueno en realidad, sí, ¿no? Porque no es lindo lo que contó Leo. Ojalá, como dije, desde esta visibilización del conflicto, podamos encontrar una solución, ¿no? Sí, la realidad es que estas problemáticas están pasando en un montón de barrios, tanto en Capital Federal como en provincia, como en el interior, y la verdad es que muchas veces los vecinos no encuentran respuestas de estas situaciones. Sí, sí, sí. Ojalá, bueno, tanto el secretario de Salud como el intendente de Florencio Varela no se hagan los otros, claro, y respondan a los vecinos. A dar respuestas. Somos claras, seres, ¿no?, humanos. Sí, no, seguro, puede ser todo para ellos la felicidad. Seguro, seguro, seguro. Tienen que hacerse cargo porque son justamente los funcionarios que han asumido el compromiso de alguna manera darle el bienestar a los, de alguna manera no, darle el bienestar, dale, justamente hacer, a los vecinos de Florencio Varela. 17 horas 37 minutos en toda la República Argentina. Nosotros los acompañamos hasta las 18 por www.radioperio.com.ar. Para tiren para atrás. Intenta agotar tus fuerzas para ir a luchar porque no sos el mismo que llegó, que no podía ver, que pensó que este era un buen lugar para cambiar el mundo de hoy. Que todo lo mejor alguien se lo llevó, dejando el sabor que es más fácil mirar. Salgamos a la calle a pelear por lo que es nuestro. Salgamos a la calle a pelear por lo que es nuestro compasión. Salgamos a la calle a pelear por lo que es nuestro. Radio Perio. El ingreso está en el mouse. ¿Sabía usted cómo se llamaba esto? ¿Qué sé yo? Esto es cualquiera. Esto es cualquiera. Hasta las 18 horas por Radio Perio 23. Bien, retornamos al tercer bloque de Esto es Cualquiera y antes de arrancar con la parte divertida del programa... Llegó la alegría. Llegó la alegría y llegó nuestra amiga, Maggie. Por fin buena onda de este programa. Hola, Dios mío. ¿Cómo está? Lo estoy escuchando, tremendo el programa de hoy, como siempre. Muy informativo. ¿Qué es, el séptimo o el octavo? Octavo, me parece. Octavo, me parece. Si no llevo mal la cuenta, el octavo. Así que, miren, hasta dónde llegamos, más, ¿no? De dos meses con Esto es Cualquiera. Mamita. La cara de Juan Manuel de Vega, por favor. Bueno... Ha llegado el momento de brindarle a la gente un poco de datos curiosos, ¿no? ¿Sabía usted datos curiosos y hechos fuera de lo común en Radio Pello 23? Monacho, como siempre, la charata de fondo. Sí, sonando. Me encanta. A pleno. Me encanta. Sería como la cábala de... ¿Cómo estamos, Maggie, para traer la charata al programa de una estamos vez por bien. Todas? Estamos muy bien, pero lo bueno se hace esperar, ¿no es cierto? Mirá vos. Yo creo que la vez que la traigamos a la chicharata hay que traer también al productor de cerveza para hacer una catación completa, previa. Es una cosa que venimos diciendo siempre, así que hay que cumplirla o cumplirla. Hay que cumplir porque el oyente, si no, se va a enojar. Sí, sí, es verdad. Bueno, tenemos datos curiosos. A ver... Y ya se está riendo, Monacho. Sorpréndame hoy, a ver. Te lo dejamos a tu criterio. La orina de los gatos brilla con la luz negra, esa de las discotecas. ¿Qué es eso, señor? No sabía ese buen dato, ¿eh? Si gritarás durante 8 años y 7 meses y 6 días, produciría suficiente energía sonora para calentar una taza de café. ¿En serio? O sea que con mis gritos puedo hervir el agua, básicamente. Sí, pero tenés que gritar durante... ¿Cuánto dice? ¿8 años? Sí. 8 años, 7 meses y 6 días. Te podés quedar afónico, ¿no? Cuando la NASA empezó a hacer expediciones al espacio con humanos, encontraron que los bolígrafos no funcionaban con gravedad cero. Invirtieron 10 años y $1,000,000 en desarrollar un bolígrafo que funcionara en todas las condiciones. Ah. Los rusos usaron un lápiz. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ah, bueno! Perfecto, ¿eh? La hicieron fácil, digamos. Sí, sí, sí. Estos había que solucionar. La tienen clara, claro. Prácticos. Había que solucionarlo rápido. No, es verdad, sí, obviamente. El orgasmo de un cerdo dura 30 minutos. Encima, yo también había leído, como para agregar, que puede llegar a... Esto estamos a casi 500 centímetros cúbicos de esperma pueden llegar a tener en un orgasmo. Una botellita. Una botellita de coca. Medio litro, exactamente. Qué lindo dato me acabas de dar. Me viene una imagen... ¡Yo, quemado! ¡No! La verdad me viene una imagen muy fea a la mente. No me gusta mucho lo que digo, pero bueno. Me hace acordar a la serie Black Mirror que hablábamos. Sí, claro. El primer capítulo trata un poco de esas cosas. Golpearte la cabeza contra la pared quema 150 calorías por hora. Ahí está, ¿eh? Ah, bueno, para los que quieren... ¡Golpense! Los que no quieren hacer dieta, que vayan a golpearse golpense la cabeza contra la pared. Sí. Acaba de llegar la policía, me dice Juan Manuel de Vega. Los humanos y los delfines son las únicas especies que practican el sexo solamente por placer. ¡Ah, bueno! Porque ¿dónde saca? ¿Dónde saca? ¡Por fin te iluminaste! Increíble, increíble. ¿De dónde sacan esos datos? Ah, no, terrible. Eso está comprobado científicamente. Totalmente, acá la producción de estos cualquiera. No vamos a pasar cualquier dato, todo, por ejemplo, claro. Cualquiera escuchar. Perfecto, una cosa. Perfecto, me encanta entonces. Esto está por WikiLeaks, está todo. Perfecto, dado, son los cables de WikiLeaks. Son los cables de WikiLeaks. La hormiga puede levantar 50 veces su peso, arrastrar 30 veces su propio peso y siempre cae sobre su costado derecho cuando sufre una intoxicación. Ah, mira, es como los gatos cuando caen de cuatro patas, básicamente, ¿no? Algo parecido. Siempre parado, dicen. ¿Qué más tenemos? Carlos VII dejó de comer y murió de inanición por temor a su envenenamiento. O sea, el chabón... dejó de comer porque pensó que lo iban a envenenar y terminó muriéndose de hambre. O sea, básicamente al divino botón, ¿no? Porque claro. Se murió igual. Por lo menos comía, disfrutaba la vida. Claro. Todo se murió, ¿viste? De cirrosis. Muy raro. Muy raro. Raro. Y, pero pasa sí. Que en esa época valía todo. ¿No? Sí, ¿no? Estaba todo permitido. No importaba nada en esa época. El Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios. ¿Qué tiene que ver? ¿De dónde sacó cada casa en un bar? Cada casa tiene un baño. Sigue, exacto, sigue. Exacto. Cuando se construyó, la ley requería de un baño para negros y otro para blancos. Ahí está. Ahí está. Vete. ¿Cómo sabe nuestro operador, ¿eh? Ahí está. Nuestro operador sabe mucho. Tiene mucha cultura general. ¿Cuál es el músculo más fuerte del cuerpo? No sabría decirte. La lengua, me parece. ¿Puede ser? ¡Ah, lo tenés! ¡Correcto! ¡Bueno! Perfecto, me encantó. Está atento. Los gatos emiten más de 100 sonidos vocales distintos. Los perros solo 10. Ahí está. Qué gato. ¿Qué? Sí. En el mundo... ¡Yo quemado! ¡No! En el mundo hay más pollos que personas. ¿En serio? Bueno, buen dato ese, porque ¿cuántas personas somos en el mundo? Alrededor de 6.000 millones, ¿no? 6.000 millones, así que hay... Debe haber 9.000, 10.000 millones de pollos. Básicamente, ¿no? Sí. Los koalas pueden vivir toda su vida sin tomar agua. Bien. Bien, no necesitan el agua. El agua va a ser una problemática en el futuro. Así que viene bien para los toma koalas. Toma fernet. Claro, toma fernet los es koalas. Imposible estornudar con los ojos abiertos. Eso está científicamente comprobado. No se puede. No se puede. Y es como lo que hablábamos de que uno no se puede hacer reír haciéndose cosquillas claro. A uno mismo. Es como una cuestión anatómica, física, ¿no? Sí, por supuesto. Y por último, sí. Sí, que sí. La cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza antes de morir de hambre. ¡Ah, bueno! Las ratas y los caballos no pueden vomitar. ¿En serio? ¿Por qué motivo? Me encanta que estamos muy con los animales. Sí. Había uno que decía que los patos, el sonido que emiten los patos no hace eco. Y nadie sabe por qué. ¿Por qué no hace eco? Nadie sabe por qué. Es un sonido, claro. Hay que tener un pato al estudio. Bueno, para el próximo programa. Claro. Y por último, al estornudar te puedes quebrar una costilla. Ajá. Guarda, sí, guarda con los resfríos. ¿Sí? Ahí está, estos bueno. Últimos de tiempo. Me encantó la sección de los datos curiosos, la verdad. Hoy se esmeraron, muchachos, ¿eh? Sí, no, increíble. La producción de cualquiera, la verdad, trabaja como corresponde, ¿eh? Y pues, no solo se encarga de las cuestiones serias, ¿no? De las problemáticas sociales, sino que también nos da y nos brinda este bocadito que disfrutamos mucho, ¿no? 17 horas 50 minutos en toda la República Argentina. Vamos a hacer una pequeña pausa, y después volvemos. Porque nos queda la agenda todavía, ¿no? Sí. Con la agenda claro sí. Cultural. ¿Qué vamos de nuestra a hacer amiga. El fin de semana? Más le toca la charata. Claro, hay que tener en cuenta eso. Vamos a escuchar un tema y enseguida regresamos. Sin voz. Radio Perio. Acá nomás, al alcance del mouse. Hasta las 18 horas por Radio Perio 23. Esto es Cualquiera. Bueno, los últimos... Volvemos, ¿no? Sí, ya estamos. Los últimos... Para aclarar, ¿no? Volvemos. Los últimos 7 o 6 minutos de este programa, exactamente. Y hay que informarse un poco sobre agenda, así que... La gente quiere salir de juego al fin de semana, así que... ¿Les parece que si nos desinformamos un poco sobre agenda cultural? Ahora, música, libros y arte. Agendar tarde cultural. En Esto es Cualquiera. Ahí está. Maggie, todo tuyo. Bueno, para empezar, el que nos esté escuchando, deje de hacerlo y se vaya al festival Macri Gato. Me vuelvo, ya me estoy yendo para allá yo. Hasta el operador se fue, mirá. Nos quedamos solos acá en Esto es Cualquiera porque, bueno, se van a todos a escuchar Macri Gato. Porque esto es cualquiera, básicamente. Sí, claro. Porque esto es cualquiera. Porque se va todo el tacho, señores. Y ¿qué, bueno, Macri Gato? ¿Es una banda? No, es un festival. Es festival. Un festival donde van a haber distintas bandas, entre esas la Charlie Browning, Simbiosis, Cine Elocuente, ahora estamos escuchando a la Charlie. Bueno, se van a hacer también distintas intervenciones culturales desde el lado de la música, desde el lado de la fotografía. ¿Esto es, Maggie, en protesta a Macri? Esto es claramente en protesta a Macri. Gato. Acá los distintos... Sí. Cabe aclarar. Los distintos sectores dentro del espacio de la Facultad de Bellas Artes se juntaron para que la cultura, una vez más, sirva como protesta política, digamos. Como una herramienta, ¿no? Como una herramienta de protesta política, en este caso, en contra de las medidas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Ahí está. Así que, bueno, Macri Gato, hoy, en la plazoleta Noche de los Lápices, que es frente a la Facultad de Bellas Artes. Frente a Pura Vida. Frente a Pura Vida también. Se pueden ir ya para ahí y es hasta más o menos la 1:00 a.m. Ahí está. Después de ahí, hoy también, a partir de hoy hasta el domingo, tenemos el Festival de Anormales. Se llama Festival de Anormales. Un amigo me dijo, es, ¿sabes que estoy mañana voy a participar de un festival que se llama Anormales? Me invitaron a mí a hacer un sketch. ¿Es para enorgullecerse o...? No, sí, porque en realidad se trata de un festival donde las temáticas van a ser de gente trans, de mujeres trans. Ahí está el motivo, orientado a ese lado, en realidad. Claro. Se va a hacer en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que es en 60, 10 y 11. Bien. Va a ser a partir de hoy hasta el domingo. No traje la programación porque eran una bocha de eventos. Muchos eventos. Pero muy aconsejable que los googleen, los facebookeen. Así que bueno, ahí son todas las cuestiones a la gorra. Sí. Así que invitadísimos a que vayan. Perfecto, invitamos a todos los oyentes. Claro que sí. Después ya para mañana... va a estar Puente Astral, sí, a partir banda, de las 9, sí, en el Teatro Crisoles. 1, 41 y 42 van a estar presentando su disco Asume el Rol. Hace tiempo que ya vienen tocando. Estamos escuchando. De Puente Astral. ¿Cómo está el operador? Hacen hoy, ahí reggae. Muy bueno su reggae. Está atento el muchacho. Sí, atentísimo. Como nunca. Como nunca. Ya con los aplausos me convenció. Sí, ¿no? Se dio cuenta después de 7 programas que tiene que poner aplauso. Un fenómeno. Bueno, y van a estar presentando su primer disco, a pesar de que ya estuvieron haciendo un montón de fechas. Uh-huh. Esta vez van a presentar su primer disco, que se llama Suma el Rol, los de Puente Astral. Así que a las 9 en Teatro Crisoles, 1:41 y 1:42. Perfecto. Después también mañana viene El Cuelgue, porque gran está, banda. Está de gira. Hoy vamos a hablar con El Cuelgue, pero la producción decidió que no, me parece. ¿Sí? Vamos a ver si en vez de tenerlo telefónicamente lo podemos traer al piso, ¿no? Cuidate, ¿qué más te pensás que va a venir al piso El Cuelgue? Bueno, señor. Ey, estábamos diciendo... Esto es cualquiera. Señor. nuestro... Pero justamente, nuestro, esto es cualquiera, el cual que puede venir grupo, claramente claro, acá. Aparte, nuestro grupo de producción se caracteriza por tener mucho laburo, y por tener muchos contactos también. Nuestro grupo de producción sabe que el cuelgue no va a venir. Perfecto, bueno. Ya se tira para abajo. Que solo sabe, va a salir por teléfono. Bueno, no importa, pero el cuelgue viene a La Plata, al Teatro Sala Ópera. Tenemos una entrada, si quieren ir para nosotros. ¿Ah, sí? Hay entradas para nosotros, si quiere venir. Perfecto. Eso sí, no hay problema. Están invitados a venir. Calle 58, 10 y 11, el cuelgue a partir de mañana, a partir de las 8 de la noche. Tienen que sacar igual entradas anticipadas en JSON. ¿Te gusta vos, Mari? A mí me encanta el cuelgue. La producción te invita a que vayas a ver el cuelgue. Ay, a mí me encanta el cuelgue. Vamos. Bueno, perfecto. Se va Mari, ¿eh? Me voy. Perfecto. Bueno, y no sé por qué dice que es un show apto para mayores de 7 años. Y sí, porque... ¿Subido de tono? Porque dice la palabra sorete, no sé. Y por mierda. Julián Cartún no se sé, pasa por momentos en vivo. Unas malas palabras. Pero, ¿viejo? Le gusta echar el pasto a Julián. Ah, ¿sí? Sí. Y bueno. Bardea a mucha gente. Ah, bueno. Hace caropardía como por momentos. Que es medio complicado, ¿no? Sí. Bueno, van a estar presentando Cariño Reptil, que es un disco, el tercer disco que tiraron. Sí. Bueno, después para el sábado tenemos un festivalongo en el Observatorio. Ajá. Se hace un festival a partir de las 2 de la tarde hasta la noche. Van a haber más de 10 bandas durante todo el día y talleres también de folclore, zumba, telas, contemporáneo, tango, etcétera. Muchas clases de baile para que vayan. Bien, perfecto. Y el domingo, para redondear con el domingo, tenemos un día muy zen porque tenemos un festival holístico abierto y gratuito en Parque Saavedra. Mucha yoga. Pueden, es como que se rimaman el fin de y el domingo se curan. Y liberan todas las grasas. Se lo así recomiendo que, al operador que se rompe los fines de semana. Así que la gente acá que nos está escuchando ya sabe cómo bajar esa resaca del fin de semana. Perfecto. Yendo a Parque Saavedra a partir de las 11 de la mañana. Bueno, ustedes pueden ir un poco pasa más de largo. El sábado pasa de largo, claro, ¿no? Y va a bajar al Parque Saavedra. Se duerme en el parque cerrado. Sí. Claro, ya fue. Te despertás ahí con una clase de yoga, qué sé yo. Así que bueno, ahí es a donde los invito a ir el domingo a que se relajen con todas estas actividades de relajación. Pero yoga, Reiki. Buenísimo, Mai. Muchas gracias. A nosotros se nos ha terminado el tiempo, Nos tenemos que ir, son las 18 horas en toda la República Argentina. Programón el de hoy, Programón el de hoy. Le agradecemos como a siempre todos los oyentes que nos escucharon el día de hoy. También le agradecemos a Leo, que estuvo desde Varela saliendo con su problemática social. Están haciendo llegando. Es verdad, haciendo el móvileo. El móvileo. Están llegando los muchachos de Doble Falta. Nosotros nos reencontramos el jueves próximo. Recuerden que esto es cualquiera. Chau. Es cualquiera.